Quiero hacer esta nota para contarles a todos la grave situación que están viviendo muchos municipios del Magdalena que carecen de energía eléctrica. Muchos de nuestros municipios tienen un corregimiento o una vereda o varios en donde aún pleno siglo XXI no ha llegado la energía eléctrica. Esto hace que las personas carezcan de condiciones tan elementales como un simple ventilador que permita a los niños poder conciliar el sueño. Esos pobres niños que tienen que dormir con temperaturas de 35, 34 grados, sin ni siquiera un ventilador que les alivie, lo cual termina causándoles enfermedad. Y conlleva a cosas tan graves como que los bachilleres que estudian en esos corregimientos y veredas se gradúan de bachilleres sin conocer un computador. Los puestos de salud no pueden funcionar bien por la obvia necesidad de energía eléctrica. Estuvimos en el corregimiento de Casablanca, en el municipio de Pijiño, que como el corregimiento de La Lucha y de Nueva Holanda, en el mismo municipio, están padeciendo la ausencia de este servicio público básico. En muchas otras partes de nuestro departamento se presenta la misma problemática. Es necesario que las autoridades departamentales y nacionales, y será un eje fundamental en mi labor legislativa, el adelantamiento de un plan de electrificación total para el Magdalena. Existen los recursos en el nivel nacional para que ni un solo corregimiento ni una sola vereda de nuestro departamento siga careciendo de energía eléctrica. Así que adelantaremos las gestiones necesarias para que ese plan de electrificación sea una realidad.